días, muy buenos días para todos. Uno de los grandes temores de un sector del gobierno peruano en relación a la posible extradición de Alberto Fujimori, lo más probable es que no se produzca, es este asunto de ventilar de nuevo la violación de los derechos humanos, resucitar los casos que conciernen al doctor Alan García y a parte de su gabinete en el primer régimen de Lapra 1985-1990. La Corte Suprema de Chile, como ustedes saben, hace algunos días ha confirmado por unanimidad la sentencia de cadena perpetua al general retirado del ejército Hugo Salas Wenzel por la matanza de 12 opositores en 1987, la matanza llamada Matanza de Corpus Christi, ocurrida entre el 15 y el 16 de junio de 1987, cuando este general, a raíz del atentado sufrido por Augusto Pinochet, ordenó la matanza de 12 miembros del Partido Comunista de Chile en una operación que se llamó Operación Albania. Muy bien, cadena perpetua para un general del ejército de Chile. Y claro, si la Corte Suprema chilena fuera coherente y si sanciona con cadena perpetua a un general que viola los derechos humanos y que manda matar, ¿qué tendría que hacer frente a un presidente que hacía lo mismo, como el señor Alberto Fujimori? Pero claro, ya hemos dicho también, y todos creo que lo sabemos, que este no es un asunto estrictamente judicial, sino más bien político. Por otra parte, la Red Japonesa por Juicio a Fujimori, una organización constituida por ciudadanos japoneses, insiste y sigue insistiendo, y esto tiene ya fecha 31 de agosto, o sea, es muy reciente, en que la decisión de la Corte Suprema de Chile tiene una implicancia mundial. Así lo dice. Chile tiene la obligación internacional de evitar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. No podemos permitir que la lucha contra la impunidad retroceda. Les recordamos también que Chile, como miembro signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tiene la obligación legal de no tolerar la impunidad. Firma Makoto Teranaka, encargado de la coordinación de la Red Japonesa por el juicio a Alberto Fujimori. La campaña contra el Instituto de Defensa Legal, IDL, ya adquiere visos muy sombríos y represivos. Como lo ha denunciado el Instituto de Defensa Legal que dirige Ernesto de la Jara, la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ha decidido una fiscalización reiterada, innecesaria, la segunda en un año, y esta vez para indagar sobre cosas que no le atañen, no le atañen en absoluto. Le atañe el asunto de los fondos, de dónde los recibe, pero no le atañe las líneas de investigación. Recordemos que el Instituto de Defensa Legal se ha personado como ONG en el caso del Frontón, para evitar precisamente la dolosa prescripción con la que se pretende borrar el hecho y declarar como prescriptible lo que es imprescriptible, porque en materia de derechos humanos Naciones Unidas ya tiene una posición muy clara desde hace muy buen tiempo. Entonces, ahora se trata de arrasar contra el Instituto de Defensa Legal, tratando de demostrar seguramente que recibe dinero, pues, de Venezuela, cosa que es absolutamente falsa. Defendemos desde aquí los fueros de las ONGs, de todas las ONGs, y de hace unos días dijimos cómo el gobierno de Vladimir Putin, acusado aquí de ser un gobierno dictadorzuelo, está haciendo lo mismo con las ONGs, acosándolas, fiscalizándolas hasta la hostilidad, tratando de asustarlas y de que no insistan en este asunto tan incómodo para Putin como para el doctor García. La libertad de la investigación, los derechos humanos y los fueros de los olvidados y de los ofendidos.